tienen tus ojos, qué virtud tienen del cielo, qué encanto tienen tus ojos, qué virtud tienen del cielo, y si me miran me matan, y si no me miran muero, que si me miran me matan, y si no me miran muero. Tus ojos encantadores, ojos café.